sido fácil olvidarte, baby. Mi mente siempre está presente. Por eso en esta canción, dos voces se unen para cantarle a una mujer como tú.